Viernes de la octava de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Una nueva aparición de Jesús a sus discípulos, esta vez Jesús a orillas del lago de Tiberíades o el mar de Galilea, y están los apóstoles, algunos de los apóstoles, pescando. Volvieron con Pedro a la cabeza al viejo oficio, al viejo trabajo que tenían antes de conocer a Jesús, a la vieja vida. Están pescando, toda la noche estuvieron sin haber pescado nada. Y a la mañana muy temprano el Señor desde la orilla les pide que tiren la red a la derecha de la barca. Este dato no es casual, nada es casual en los evangelios. Todo dato, todo detalle, por mínimo que sea, tiene un sentido espiritual, teológico. Dicen los padres de la Iglesia, y el padre Leonardo Castellani lo repite en su libro El Evangelio de Jesucristo, comentando este texto, dicen los padres de la Iglesia que esta pesca simboliza la pesca triunfante de la Iglesia, o lo que llamamos la Iglesia triunfante, la Iglesia de los santos, la Iglesia de los elegidos, la Iglesia de las almas del cielo, la Iglesia de los salvados. A diferencia de la otra pesca, porque hay dos pescas milagrosas. Esta pesca milagrosa, luego de la resurrección, y hay una pesca milagrosa anterior, antes de la resurrección, que si bien son parecidas, no son iguales. Hay diferencias importantes. Por ejemplo, que en la primera pesca milagrosa, Jesús dice: tiren la red, sin especificar el lado. Y estar a la derecha simboliza el lugar de los elegidos, un lugar preeminente. Como cuando decimos: esta persona está a mi derecha, o esta persona es mi mano derecha. o cuando decimos que Cristo está a la derecha del Padre. Digamos, tiene un sentido espiritual, moral, si se quiere, esta indicación de estar a la derecha o no estarlo. Esa es una diferencia entre ambas pescas milagrosas. Otra diferencia es que en la primera pesca, dice el padre Castellani, los peces eran tantos, tanta cantidad, que casi rompen las redes. Eso lo dice el texto, el Evangelio, y él explicando, junto con los padres de la iglesia, dice que esa casi rotura de la red simboliza la pérdida de peces que caen de la barca, la pérdida de peces que caen de la red, y simboliza esto la pérdida de fieles a lo largo de la historia de la iglesia. Muchos fieles se pierden, se van perdiendo por falta de fe, porque se cambian de religión, porque se hacen ateos, porque aparecen las herejías, aparecen los cismas dentro de la iglesia. En cambio aquí, en la segunda pesca, la cual, repito, simboliza la pesca de los elegidos, no ocurre eso. Todos los peces están en la barca, y no solamente en la barca, en la iglesia, sino además en la orilla. Esa es otra diferencia más, una tercera diferencia. Los peces aquí están en la orilla, no en el agua. En la primera pesca, los peces quedan arriba de la barca, la cual está en el agua, tienen que venir otras barcas a socorrer esa barca porque casi se hundía, dice el Evangelio, por la cantidad de peces, pero está en el agua, y el agua simboliza el mundo en la Sagrada Escritura. El mundo, la historia. En cambio, en la Sagrada Escritura, la tierra simboliza lo firme, la permanencia, lo que no cambia, lo que es para siempre, simboliza la eternidad, el fin, la tierra firme, el destino, el puerto, el fin del hombre. Y aquí, en esta segunda pesca, luego de la resurrección, la barca con los peces adentro, es decir, la iglesia con nosotros, ha llegado a la ribera, ha llegado a la costa, ha llegado a la orilla, ha llegado al fin, que es la resurrección. Cristo está justamente en la orilla, ¿no? Cristo resucitado, Cristo glorioso. Y a ese fin estamos todos encaminados, vamos hacia ese fin. Todavía no llegamos, porque la iglesia todavía continúa en la historia, pero con este milagro Cristo nos muestra, nos enseña cuál es el fin nuestro, que es la orilla, que es la permanencia, que es la vida eterna, que es la resurrección, a la cual Cristo ya llegó. Y desde ahí nos llama, desde ahí nos invita, y nos dice a nosotros, que estamos todavía en la barca, en la iglesia, en el mundo, en el agua, en lo cambiante, en lo que fluctúa, como el mar, que sus mareas van y vienen, suben y bajan, Cristo que nos dice: vengan, el fin de ustedes es este, es la orilla, es lo firme, es lo eterno. Otra diferencia interesante que marcan los padres de la iglesia, y de la cual el padre Castellani también se hace eco, es el número de peces, la cantidad. En la primera pesca milagrosa no se contabilizan los peces, son cientos, miles de peces, tanto que casi hunden la barca por la cantidad. Es decir, la iglesia que invita a todos a formar parte de la barca, la iglesia que en 2000 años ha evangelizado y sigue evangelizando a todas las personas, a todos los pueblos, miles y millones de cristianos, de bautizados. En esta segunda pesca milagrosa, en cambio, como hemos escuchado, aparece un número, una cifra muy precisa, 153 peces. Es decir, alguien los contó, evidentemente. 153 peces. Hay una explicación alegórica que hace San Agustín, que tiene que ver con la cantidad de mandamientos, y va sacando múltiplos. Pero luego hay otra segunda explicación que hace San Jerónimo, que es otro padre de la Iglesia. San Agustín dice, hablando del número 153, que es igual a la suma de todos los números enteros de 1 hasta 7. Y el número 17 se descompone en 10 más 7. 10, los mandamientos, los preceptos del Decálogo, y 7, los dones del Espíritu Santo. Con lo cual, en este número aparecen el Viejo Testamento, simbolizado en el Decálogo, los 10 mandamientos, y el Nuevo Testamento, simbolizado en los dones del Espíritu Santo o en Pentecostés. Esta alegoría matemática, digamos, de San Agustín es muy ingeniosa. Pero, termina diciendo el padre Castellani, si Cristo hubiera querido dar a entender eso, los apóstoles se hubiesen quedado en ayunas, y todos los cristianos hasta el siglo IV y los demás también. Es decir, es una explicación interesante, la de San Agustín, muy alegórica, apelando a las matemáticas, pero también reconoce el padre Castellani, un poco difícil de interpretar. San Jerónimo, que fue un santo contemporáneo a San Agustín, del siglo IV y V, y que vivió un tiempo en la zona de Jesús, en Palestina, estando ahí, se enteró que en la mentalidad de la gente de la época, y sobre todo de los pescadores, estaba la idea de que el número de especies del mar, el número de especies de peces, esa era la creencia, eran 153 en total. Existía esa creencia entre los habitantes de Palestina y en especial entre los pescadores. Con lo cual este número 153 que aparece en el Evangelio de hoy simboliza la totalidad de los pueblos de la tierra, personas de toda raza, de todo lugar, de toda cultura, de toda época, que en tantos años de Iglesia han sido invitadas a la salvación y son parte de las personas redimidas, salvadas. Digamos, la universalidad del llamado a la salvación que viene simbolizado en este número 153. Bueno, ¿qué más podemos decir del Evangelio de hoy? De esta segunda pesca milagrosa de Jesús. Dos pequeñas cosas. Primero, Jesús que invita a los apóstoles que no habían pescado nada en toda la noche. Los invita, les pide que tiren la red. Y los apóstoles obedecen. O sea, habían estado toda la noche con puro esfuerzo humano y no habían sacado nada, y ahora confían en la palabra de Cristo. Todavía no reconocen que es el Señor, se van a dar cuenta después del milagro, y echan las redes. A veces pasa, nos pasa, que uno se cansa inútilmente, que uno la rema, como solemos decir, que la remamos, o que la remamos en dulce de leche, como también solemos decir, y no hay fruto, puro cansancio, puro desgaste, no hay resultados en nuestra vida. Y es porque falta Cristo, es porque falta la obediencia a Él, a su palabra. Tenemos que confiar más en Él que en nosotros. Tirar las redes a donde Cristo dice que hay que tirarlas. Obedecerle a Él, aunque nos parezca inútil, porque a lo mejor los apóstoles dijeron, ¿para qué vamos a tirar las redes si no hay peces? Si hemos intentado pescar durante la noche y nada, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? No importa. A veces parece que lo que Dios nos pide no tiene sentido, o es una locura, o es algo inútil, algo vano, y sin embargo, Cristo está probando nuestra obediencia, probando nuestra confianza en su palabra. Echar las redes igual, obedecer, acatar, fiarnos en su palabra, aunque nos parezca que no tiene sentido hacerlo, porque es así como vendrán los frutos espirituales en nuestra vida. La pesca milagrosa también vendrá en nuestra vida, pero para eso hay que obedecer la palabra de Jesús. Si Él nos dice, intentá, seguí, perseverá, da este paso, decidite, elegí, optá por esto, hay que hacerlo. Aunque, repito, humanamente hablando, a uno le parezca un absurdo o que no tiene sentido o que es algo inútil. Hacerlo como lo hicieron los apóstoles. Obedecieron y por obedecer sacaron esta cantidad de peces. Y el segundo y último detalle que quiero remarcar es que Cristo está en la orilla a unos 100 metros de los apóstoles que están ahí en la barca con sus peces. Y los está esperando Jesús con la parrilla encendida, brasas, pan, pescado sobre la brasa. O sea, el detalle de Jesús que los espera con la comida. Jesús que les hace de comer, que les prepara el almuerzo. Este detalle me gusta mucho remarcarlo porque como que Jesús está en nuestra vida no solamente para las cosas grandes, darnos la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados, sino también Jesús que está en nuestra vida en las cosas pequeñas, en los detalles, en lo minúsculo de la vida cotidiana, en esto de preparar un almuerzo, poner las brasas, poner la mesa para comer. Tratemos, en consecuencia, de descubrir la presencia de Cristo en nuestra vida, no solamente en las grandes verdades de la fe, por supuesto, ahí también y sobre todo, pero también descubrir la presencia de Cristo en nuestra vida en las pequeñas cosas, en los detalles de la vida cotidiana, en esos signos, los cuales, cuando uno los contempla con ojos de fe, uno dice, aquí también, en este detalle, está Dios hablándome, bendiciéndome, acompañándonos. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.